Hay una película que se llama Smile. Exacto. De terror. Que no pude ver. Que Andrés Felipe no pudo ver. Así se le compartiera la contraseña. Porque le da miedo que le sonrían de la nada. Alejandro Marín cogió la maña cuando llega. Yo no cogí la maña, yo soy un tipo muy sonriente. ¿Ustedes qué esperan? Me vas a decir, claro, que yo no llego siempre con una sonrisa a esta emisora. Sí, pero te le paras. Eso sí es cierto. Te le paras sin que se dé cuenta. Siempre llego. Allá, en una esquina. Lo que pasa es que me paro en una esquina. Asoma la carita. Su carita. Pero yo vengo. Y sonríe, pero sonríe. Lo que pasa es que malinterpretan mis intenciones. Siempre, entonces, la vida siempre va a ser así. Malinterpretan mis intenciones. Lo que para mí es una sonrisa cálida, para Andrés es terror. Es horror puro y duro. Es que hay una línea delgada en esas sonrisas. ¿Tú has visto la sonrisa de Smile? Sí, sí, claro. Él siente que es así, complicado, más o menos. Buenos días. Buenos días, Dirty. Buenos días a la Nación de Más Música. Espero que, como dicen los correos corporativos, se encuentren bien. Todo esté bien. Está sí. Bien, sí. ¿Ustedes qué opinan de los correos corporativos que dicen que espero que te encuentres bien? ¿Qué opinan? A mí me parece bonito. ¿Sí? A mí la cordialidad. O sea, no tienes problema. Gusta. No, la cordialidad me gusta. Hola, espero que te encuentres bien. Sí, siempre, eso y para sí, la vida, para las conversaciones en chat, saluden y de una pongan el sujeto de su mensaje. Pero no esperen a que uno le conteste bien, gracias, ¿y tú? Claro. Yo prefiero eso. En un WhatsApp. Bien, gracias. ¿Y tú? Sí, claro. Yo espero, yo prefiero que me saluden, aunque ya también los relacionistas públicos han cogido de maña. De parche. Sí. O sea, no sé si hay herramientas de automatización de WhatsApp, pero a veces sí, parecen autómatas. Sí, pasa. Seguro sí. A veces parecen autómatas, pero lo complicado no es que parezcan autómatas, porque uno, pues al mensaje de spam lo bloquea y ya. Mm. Sino es cuando pretenden ser humanos, pero están enviando el mismo mensaje a 250 personas de los medios de comunicación. Pero primero le dicen a uno, hola, ¿cómo estás? Exacto. Y uno dice, bien, ¿y tú? Y ahí sí mandan el tema. Bien, gracias. Quería contarte que... Y es como, no pretendas ni ser amigo mío, ni ser cálido, porque no es cierto. Estoy de acuerdo. Y pues finalmente, ahora... Pero los correos, ¿qué? Con la cordialidad, sí, porque uno no puede... No, los correos deberían decir buenos días. Buenos días, según la instrucción dada, envío el correo la referencia. Sí, que el otro esté bien. No me digas que ojalá me encuentre bien, porque si no me encuentro bien, entonces, ¿qué hacemos? No, pero te lo deseo. Sí, o sea, diciendo... Sí, qué chévere que estés bien. No. Pero te está deseando el bien. No. Dejen así. Entonces, cuando le manden un correo a Alejandro... Escríbanle. Yo soy este meme. Hola. Es que es muy chistoso. Espero que te encuentres bien como me encuentra el email. Muerto sin cabeza. Ahora. Es chistoso además las palabras, como marche, que todo marche bien. Saludo fraterno. Buenos días, envío este correo con la información. Gracias, hasta luego. Yo cómo mando esos atentamente. Correos. Sí. Cordialmente. Estas son mañanas de la X139. Aquí hablando de correos electrónicos y preguntas que hicimos en Twitter o X, la X más música que se ha hablado. Tenemos una nueva pregunta para hoy. Estamos de jueves de TVT. Estamos también en mes de la nostalgia ultra. Claro. Y sabemos que ese lugar de la nostalgia, pues es muy chévere recorrerlo. Y nuestra pregunta hoy va con esos sueños que teníamos de niños y con esos personajes de ficción que queríamos ser de chiquitos. Ok, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál personaje de ficción quería ser en su infancia? Estas son mañanas de la X139. Rita Ora con Praising You junto a Fatboy Slim en Mañanas de la X. Aprovecha hasta 50% de descuento en alojamientos de Cafam Melgar, el lugar que tiene todo para tu diversión. Para todas las familias que viven cerca del centro comercial Portal 80, este 20 y 21 de abril llega la Feria de Turismo de 10 de la mañana a 7 de la noche. Aplican términos y condiciones RNT 4241, 4246, 4277 y 169173. Cafam, vigilado Super Subsidio. El fondo musical Hipnosis es la noticia del día de hoy. Ha aceptado la oferta de compra de 1.315 millones de dólares de Concord. Hipnosis es propietario de los derechos de las canciones de Shakira, Blondie, Red Hot Chili Peppers, entre otros. La junta directiva de Hipnosis Songs Fund, de quienes hemos hablado incansablemente en las mañanas de la X durante los pasados 2 años, El fondo británico, propietario de los derechos de las canciones de los artistas ya mencionados, ha informado de su intención de recomendar la oferta de compra lanzada por Concord Chorus, entidad respaldada por Apollo, que valora la compañía en $1,400 millones. En un comunicado remitido a la Bolsa de Londres, donde cotizan sus acciones, la junta de Hipgnosis señala que la propuesta de adquisición representa una oportunidad atractiva para que los accionistas del fondo saquen partido inmediatamente y en efectivo de su participación a un precio de al menos $1,16 por acción de Hipgnosis, lo que representa una prima del 32,2% sobre el precio de cierre de la acción. En este sentido, el directorio de Hipgnosis considera poco probable que el precio de las acciones de la compañía aumente en el medio plazo como resultado de los numerosos problemas específicos de la empresa y ciertos problemas del mercado. Recordemos que esta empresa, fundada por un reconocido magnate y ex-manager de una de las bandas más importantes de los 80, Guns N' Roses, Mercuriadis, empezó a comprar catálogo de artistas hace más o menos 2 años y medio y se convirtió rápidamente en un competidor agresivo de las casas discográficas, que siempre se ufanan de tener el catálogo discográfico de los artistas más importantes del mundo para explotarlo con fines comerciales. Y Mercuriadis pues ha tenido varios problemas, muchos, para administrar este repertorio, por lo que entran los bancos a financiar esta compra por parte del sello Concord Records. Este fondo musical entonces queda en manos de los bancos oficialmente, y así la música que usted oye ahora es de los bancos. Ahora es de los bancos. Claro, capitalismo salvaje. Ahí estamos. En un nuevo capítulo de pertenecemos. Capitalismo salvaje. Vamos. Aquí está lo nuevo de Hozier. Está en el puesto número 2 del listado general de la revista Billboard, que mide tanto reproducciones como sonadas en radio y consolida así el éxito de un artista a través de una canción. Esto se llama Too Sweet. Te pierdas Profesión Peligro, próximo 25 de abril, solo en cines. Bueno, vamos a hablar de gente influyente. El que tú tienes. Pues salió la lista de Times, ahora sí ya completica. Nosotros hablamos de la portada que tenía Dua Lipa y pues recorrimos y sacamos los que para nosotros pueden ser los más reconocidos. ¿Quiénes tenemos son? En artistas, Dua Lipa, ya check. Dev Patel, que es el protagonista de la película Slumdog Millionaire. Claro, pero ahorita está muy de moda porque está en otra. ¿Serie, película? En una película. Okay. Lo he visto por ahí en otra película. Creo que por eso está tan... tan mencionado. Es una serie o una película, pero por ahí está. 21 Savage. Ok, el rapero norteamericano, pero también es británico, si no estoy mal. En íconos está Kylie Minogue. Elliot Page. Ok. Burna Boy. Michael J. Fox. Sofía Coppola. Jenny Hermoso, hija Hayao Miyazaki. En Titanic, Patrick Mahomes. Jack Antonoff. Claro. Y Max Verstappen, y en pioneros América Ferrera. Son mañanas en la X103.9 FM. Ahí están los más influyentes en la historia de 2024. Y aquí está Falls. Spanish Sara de Falls en mañanas de la X103.9. La xmasmusica.com. Cuéntenos de qué personaje de la ficción le habría gustado ser en nuestra cuenta de X, en la X más música, y estaremos al comienzo de la próxima hora comentando y hablando sobre sus respuestas aquí en mañana 103.9 FM. ¿Saben quién está 42 pasos adelante? Tipi, sí, con su horario exclusivo de 42 horas que presenta la hora en la X, son las 7:34. Extra, extra, nueva oportunidad laboral con solo 47 horas a la semana y... ¿What? Eso es cosa del pasado. Lo más top ahora es ser parte de Teleperformance con horarios de 42 horas a la semana. Sí, 42. De hecho, también hay 40 y 36. Consulta las convocatorias en tpjobscolombia.com. tpjobscolombia.com. Never stop. Música de Faithless con This Feeling en mañanas de la X103.9. Son las 7:41. Sydney Sweeney está en las noticias por estos días porque está como en una película, ¿no? Está como actuando en una película ahí, sí. Como en una película romántica. Sí, se llama Anyone But You. Ajá. ¿La viste? Ya la vi. Rom-com. Rom-com con toda, ya la vi. Sí, sí. ¿Y qué tal? Ok. Chick flick. Dominique. Pues, pues sí, puro chick flick. Dominguera. Sí, está bien. Pasa, pasa. Chick flick. Es decir, no, tampoco hay que buscarle. Pendiente de la historia. Sí, la trama. Sobre todo la trama me interesó mucho analizarla y muy buena trama, eso sí, hay que decirlo. Pero están las noticias porque una productora de Hollywood reconocida por su larga trayectoria, que se llama Carol Baum, se lanzó contra la actriz diciendo que no sabe actuar y que ni siquiera es bonita. ¿Qué cantidad de mujeres de, entradas en años atacan así? Atacando a mujeres jóvenes con las con los pretextos menos acertados que pueda uno imaginarse. Profesionales, porque va, es que además Carol Baum por su lado, ajá, atacando a Sydney Sweeney que porque no es bonita. Bueno, y que no actúa bien. ¿Qué es lo que dice? Y Courtney Love atacando a Taylor Swift. A Beyoncé. Que no, y a Taylor, y a ayer estaba leyéndole a alguien una mirada muy interesante del ataque de Courtney Love, la ex cantante de Hole, a Taylor Swift, diciendo que Taylor no es importante, que no es importante, pero que está bien que ocupe cierto lugar en la vida, un lugar seguro en la vida de las niñas, pero que eso no es importante. Y esa persona describía, ¿cuándo no es importante ofrecerle un lugar seguro a las niñas del mundo? Es gente vieja criticando a gente joven, no hay nada más, no hay nada que pueda salir peor, ¿no? Sí, sí. Además que se le nota uno, la vejez, la amargura, la envidia. No sé, de las buenas escenas que se vieron en Euforia fueron ella en muchas cosas. Pues claro, ella metía en la tina. Y ese susto y esa paranoia y cuando sufre y es buena actriz. Es muy, es dramática, es una actriz sí, dramática. Sí, joden, dice ella. Seguramente tendrá cosas bien por avanzar. Sí, es que no hay mucho que mirarle, dice. Quería saber quién es ella y por qué todos están hablando de ella, dijo en una clase. En la Universidad del Sur de California. Le dije a mi clase, explíquenme quién es esta chica, ni siquiera es bonita, no puede actuar. ¿Por qué está tan de moda? Dijo, recordando una conversación que tuvo en la Escuela de Artes Cinematográficas de la Universidad del Sur de California. El equipo de la actriz ya salió a hablar, habló con TMZ, un representante de la actriz de Euphoria. Llamó a Carol Baum por sus recientes comentarios, diciendo que es triste que una mujer en la posición de compartir su experiencia y conocimiento elige el lugar de atacar a otra mujer por cosas que no debería. Si menospreciar a otra mujer es lo que Carol ha aprendido durante sus décadas en el negocio y considera apropiado transmitirlo a sus alumnos, entonces es verdaderamente vergonzoso. Despreciar injustamente a una compañera productora dice mucho más mal del carácter de la señora Baum. Gente vieja, ¿harta?, criticando a gente joven en Mañanas de la X 103.9 FM. Ella es Sophie Ellis Bextor y esto es Music Gets the Best of Me. Sophie Ellis Bextor con Music Gets the Best of Me en las mañanas de la X. Coachella sigue dando noticias, no tantas como en ocasiones anteriores, me da la impresión a mí, no sé, pero siento que... Volviendo al tema de la vejez, estamos ya acercándonos a esos lugares en los que estamos demasiado viejos para ese ciclo o circuito de noticias, o simplemente no hay tantas noticias saliendo de Coachella como en ocasiones anteriores. Nos falta el segundo fin de semana. Segundo fin de semana, sí. Puede pasar, están hablando de la revancha de Blur. Que pueda que este público le responda. Pero es curioso porque... Hablé con varias personas que estuvieron en el show de Blur en Coachella. Algunas de ellas trabajaron para Coachella. De grandes. Sí, trabajaron para Coachella. ¿Y qué te dije? Y que estuvieron pues en... Tengo un amigo que trabajó las visuales. Ya. De varios shows. Me dijo varias cosas. La primera, pues que los Blur estuvieron, como les comenté ayer, muy displicentes con la prensa. Ya. Y además de eso, bastante... negativos con el público, pero que se les llenó. Es decir, sí se no llenó por ellos. Sí, había 70,000 personas viéndolos. Bueno. Pero, pues, la mayoría de la gente que estaba se sabía Song 2. Claro, y ya. Claro. No se sabía más. ¿Por qué? Porque lo hemos dicho aquí en Mañana, sé que es el único éxito que tuvieron ellos en el Reino Unido. perdón, en los Estados Unidos fue Song 2. Uh-huh. Yo sé que la gente se pone brava cuando les digo, ellos eran grandes, pero no eran tan grandes. No se enoje. La gente se... No, yo entiendo. Yo entiendo el sentimentalismo y entiendo el odio que les puedo causar cuando les digo no eran tan grandes. Ajá. Pero mi intención no es demeritar su gusto por la música ni su pasión por Blur. Mi intención es simplemente ponerle sobre la mesa la idea de que quizás no fueron tan grandes para todo el mundo como lo fueron para usted. Claro. Yo tengo una, alguien me dijo por ahí por Threads que le parecía el colmo que en los Estados Unidos la única manera como las recientes generaciones habían conocido a Blur había sido a través de un TikTok de un hombre que utiliza una aspiradora para hacer el ¡woohoo! Sí. Y que le parecía de las cosas más ofensivas del mundo. Y yo le decía, mire, la música que usted escuchó en su juventud significa mucho para usted, pero no significa nada para una persona que es joven ahora. Ya, es así de sencillo. Para usted significa todo y para la persona joven significa el sonido de una aspiradora. No hay mucho que se pueda hacer. Es normal. Hasta para el mismo artista con el tiempo odian las canciones que hicieron. Es como sí, aunque yo creo que ellos estaban esperando pues una reacción muy positiva por parte de la gente cuando cantaban Girls and Boys y se dieron cuenta de lo que uno cuando se pone a mirar es cierto y es que la canción nunca fue muy importante en esos públicos. Entonces esa fue como la noticia más grande, lastimosamente negativa. La persona pues que me habló de eso, me dijo, me habló de eso, me habló de los problemas de salud mental de Grimes. Me dijo que ahí hay un tema de salud mental serio, que no es un tema solamente de que que le falló la máquina ni nada, sino que la chica tiene serios trastornos. Claro. Psicológicos que están pasando y que les pasó a varios artistas en tarima, como a Kevin Abstract, a quienes se les vio muy evidente su problema de salud mental, fue como la segunda cosa que hablaron. Otra cosa que se comentó muchísimo fue No Doubt, que también muy exitosos, muchísima gente viéndolos. ¿Ellos iban después de Blur? No sé. Ya. No, me imagino que ellos estuvieron en una de las noches como ya. Que en el mismo lugar de Blur pero en una noche diferente distinta. Noche ya, sí. ya. Pero obviamente nadie se sabe las canciones, ¿no? Ya es otra generación, ya cambió, ya nadie se las sabe y nosotros no las sabemos, pero por lo que dice Alejo somos viejos, crecimos con eso, pero no lo que nosotros escuchamos necesariamente lo escuchó todo el mundo. Bueno, y la última noticia es Lana del Rey, que despidió al manager, el road manager se largó. Se largó 37 días antes del festival. Ella salió a agradecer a las personas que estuvieron en su presentación en Coachella, pero aprovechó para sacarse ahí el clavo. Gracias a Emily por ocupar el puesto de tour manager cuando Pete decidió dimitir tras 15 años. Nunca recibí una llamada y probablemente nunca reciba una. Sin embargo, sigo agradecida por esos 15 años. No te preocupes, 37 días fueron más que suficientes para coordinar un espectáculo nosotros solitos. Para nada estresante. Estas son Mañanas de la X y estas algunas de las noticias que ha producido Coachella en este 2024. Ya se acerca el segundo fin de semana y probablemente con él otro circuito interesante de noticias que yo creo que no son tantas de todos modos. Subsidio. Hay noticias desde Reino Unido que vienen hablando del tema tabaquismo y vapeo. Acaban de aprobar que se va a prohibir venta de tabaco y vapeadores a jóvenes a partir del año 2027. Eso quiere decir en unos 2 años largos, 3 años, van a imponer medidas duras para acabar con el tabaquismo. Se ha revelado que una de las principales causas de muerte por cáncer en el país es ese. El Parlamento aprobó los planes históricos del gobierno para crear una generación sin humo, que es lo que han denominado, en un intento de reducir el número de personas que mueren por enfermedades relacionadas con el tabaco, lo que representa una gran carga para el Servicio Nacional de Salud del país, que se financia con fondos públicos. El Parlamento votó 383 a favor, 67 en contra, de dar una segunda lectura al proyecto de ley sobre el tabaco y los vapeadores, superando la oposición de un sector del gobernante Partido Conservador que se opone a que el Estado interfiera en la vida de las personas. No sé qué se demoran en prohibir el cigarrillo, no sé cuál es la demora. Además, nunca lo había visto por ese lado, lo que le cuesta al sistema de salud tratar pacientes por tabaquismo. Es duro. Exacto. Obvio, es un tema de salud pública. No es, repito, no entiendo qué parte del el cigarrillo es debería ser prohibido. ¿Plata? Sí. Las grandes tabacaleras. Lo que hay detrás pero, de eso. Sí, claro. Evidentemente hay un cabildeo poderosísimo andando detrás de las grandes tabacaleras, pero cada vez es menos porque mire que la regulación en contra del cigarrillo se ha intensificado, ya no se puede pautar en medios de comunicación masivos, por ejemplo, tienen de cierta hora. Claro, tienen que poner letreros, tienen que poner cosas. Y la fuerza publicitaria que fue la que más empujó a la gente a fumar ha desaparecido, por lo cual pensaría uno, pues si los cirujanos generales de las naciones del mundo dicen que esa vaina mata, ¿cuál es? Porque sigue. ¿Por qué estamos vendiendo vicio? ¿En serio? No, en serio. Y si usted dice, bueno, ¿cuánto le puede costar eso a las naciones en términos de salud pública? Porque no hace como las cuentas y los balances y todo ese tipo de cosas, ¿no? No sé. Sí, es raro. De todas maneras, todo es muy sistemático. A partir del 1 de enero de 2027, el límite de edad legal aumentará cada año hasta que sea ilegal para toda la población. Va a ser cada ciertos años. Ok. No sé por qué es tan sistemático en vez de una vez. No sé si tienen que hacer pruebas, mirar los estudios, revisar los indicadores, pero sí. El tema es que ya a partir de 2027 se prohibirá, por lo menos, a los jóvenes. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Y ahí está entonces los gobiernos contra el tabaquismo. Reino Unido al frente de esa lucha, haciéndolo con mucho juicio. Son las 8 de la mañana, 6 minutos. Y cuando regresemos vamos a comentar ya... hablar de sus respuestas a nuestra pregunta de hoy de qué personaje de ficción le habría gustado ser cuando era niño. El turismo está en las noticias nuevamente por las razones equivocadas. En este caso, una ruta de un bus en Barcelona ha sido retirada de los mapas virtuales, tanto Google como Apple Maps, para evitar que los turistas se monten en esa ruta del bus. Es el bus número 116 que siempre estaba lleno de turistas que van camino a visitar la segunda atracción más importante de esa ciudad luego de la Sagrada Familia, que es el Parc Güell de Antoni Gaudí. Ahora los ciudadanos tienen el bus para ellos nada más porque la alcaldía decidió retirar el bus de las rutas de Google y de Apple Maps y de esa manera entonces los turistas ya no pueden utilizar ese bus. Y no es que estén en contra de lo que pasa, es que el local se ve afectado porque si tiene a su médico una estación antes de, entonces no puede subirse porque el turista lo tiene lleno, que el turista contrate un sistema de transporte si quiere llegar. Es un tema contradictorio ese de los turistas. De los turistas, porque, en Ámsterdam también ha porque dinamiza medidas. La economía, pero al tiempo la complica un montón de otras cosas, ¿no? Sí, claro, y aquí en Colombia también se ven ciertos lugares. Salento, por ejemplo. Ajá. En Armenia. Claro. Se volvió un destino turístico tan poderoso y tan interesante que terminó haciéndole más daño que bien al entorno, al ecosistema. Exacto. ¿No? Palomino también pasó en su momento. Cerraron por un tiempo. Sí, complicado. El local es el que sufre. En Ámsterdam salió una regulación porque la mayoría de los turistas iban a enloquecerse, a fritarse, a ver. Y han tomado medidas de cerrar temprano los lugares, de sancionar al turista si empieza a pedir cosas ilegales. Claro. Porque es que se desmadra la gente cuando sale de paseo. Son mañanas en la X. ¿Cuál personaje de ficción le habría gustado ser? ¿Qué es lo que dice la gente en arroba la X más música? Entonces arrancamos con Andrés, que dice Leono de los Thundercats. Chévere. Muy bien. Javier Centella, con la canción de fondo. Fernando, Indiana Jones. Roberto, yo quería ser un caballero del Zodíaco, especialmente Shiru, el caballero dragón. Jaybo, de niño quería ser el Power Ranger rojo. Y también tenemos Alita, que dice, obvio, la Mujer Maravilla. Y mi hijo, que los está escuchando, dice Among Us. Un abrazo a todos en la X. Estas son mañanas 103.9 y sigan contándonos cuáles son sus personajes ficticios que les habría gustado ser cuando eran niños. Aquí está Taylor Swift, que lanza nuevo álbum mañana. Se llama The Tortured Poets Department. Y aquí está Lover en Mañanas. We can leave the Christmas lights up. till January. This is our place, we made the rules. And there's a dazzling haze, a mysterious way about you, dear. Have I known you 20 seconds or 20 years? Can I go? We could let our friends crash in the living room. This is our place, we made the call. And I'm highly suspicious that everyone who sees you wants you. I've loved you 3 summers now, honey, but I want them all. Mañanas X. Y de los más recientes desarrollos relacionados con inteligencia artificial y música. Esta vez es con SAG-AFTRA, que es el órgano que protege a profesionales en la industria del entretenimiento. Llegaron a un acuerdo con importantes sellos discográficos, entre ellos está Warner, Sony, Universal y Disney, en la cual van a tener una nueva legislación frente a la inteligencia artificial. Por primera vez, el contrato establece barreras de seguridad que garantizarán a los cantantes y artistas un trato ético y responsable en el uso de la inteligencia artificial en la industria. Entre los puntos clave del acuerdo se destaca que los términos artista, cantante y artista con regalía solo harán referencia a seres humanos. Asimismo, previo a la publicación de un clip de sonido que utilice una réplica digital de la voz de un artista, se requerirá un consentimiento claro y explícito por parte de este, además de un mínimo de compensación y detalles específicos del uso previsto. Bueno, esto pasó también en la década de los 80. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Crispin Glover en Volver al Futuro? ¿Con canción? Como no. Artista, ahora que ustedes mencionan lo de imagen del artista, uh-huh. Creo que una de las cosas de las que se está hablando constantemente en el negocio de la música tiene que ver con la expansión del negocio más allá de la música grabada, que es donde se ha concentrado la mayor cantidad de dinero producido por esa industria en los últimos años después del advenimiento del streaming, y que empieza a verse transformado por otros modelos y otras posibilidades, dentro de las que se destaca por supuesto la inteligencia artificial, como este camino hacia el cual parece que iría la música grabada puntualmente con base en lo que hemos visto que ha sucedido con canciones de Drake o canciones de The Weeknd, pero que, como dicen los legisladores y los reguladores, pues deja a un lado al ser humano, por lo cual hacen énfasis puntual en que los artistas sean solamente humanos. Y una de esas cosas es la semejanza, así se llama esa ley en particular en el cine en Hollywood, y que comenzó siendo un objeto de debate luego de que el actor de Volver al Futuro, Crispin Glover, demandara al director por haber utilizado a un actor en la siguiente iteración de la película como con unas prótesis que lo hacían ver como Crispin Glover. Ah, un doble, entre comillas. Cogieron su personaje y se lo pusieron a otra persona. Se lo pusieron a otra persona, pero lo hicieron ver como él. Como él, ya. Como Crispin Glover. Ya, George ya. McFly. El segundo George McFly. Oh, ya. El George McFly. Uribe DJ debe conocer mejor ese cuento. Pero el segundo George McFly, el primer George McFly, el que vimos en Volver al Futuro, sí. El papá de Marty McFly, era un actor. Ya. Y en la segunda película, el actor era otro, pero era idéntico. Lo modificaron de tal manera que se viera igual. Exacto. Y eso sí se podrá. No se pudo. Pero él ahí demandó. Sí, y no ganó. Él ganó. Y ganó. Claro. Porque el personaje no le pertenece a la franquicia. Claro, exacto. Pero el parecido era... Él es él. Él. Ah. Wow. Qué curioso eso. Entonces, ahí es donde va a discutirse mucho la legislación. En eso cuento de los derechos expansivos y lo que llaman en Estados Unidos el likeness. Ya. O sea, lo que va a hacer si tú te pareces a alguien, ¿cómo vas a monetizar eso? Ahí el tema yo no creo que tenga tanto que ver con el remedo o con la réplica, sino con quién se hace el dinero. Claro. Finalmente, quién se hace la plata. Porque si la disquera se está haciendo una plata, yo creo que no van a tener ningún problema. Pero igual, es un asunto que apenas está empezando a discutirse y esos pasitos son bien chiquitos con relación a la velocidad con la que está andando la inteligencia artificial. Aquí está Dasha, esto se llama Austin. Estas son Mañanas de la X 103.9.